Cimac presenta Público y Privado, el programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Público y Privado. Un 22 de enero, pero de 1973, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falla en favor de Jane Roe, quien demandaba el derecho a interrumpir su embarazo. Este fallo, considerado histórico, dio origen a la ley de despenalización del aborto en el primer trimestre del embarazo. Su libro, Una cuestión de opción, relata el largo camino recorrido por las estadounidenses para lograr el derecho a decidir sobre su fecundidad y su cuerpo. Firme creyente de que si las mujeres no pueden controlar su reproducción, no pueden controlar nada. El 23 de enero de 1919, nace en Nueva York la destacada médica y científica Gertrude Bell Elion, quien en 1988 recibió el premio de medicina, compartido con sus colegas. Gracias a Elion, hoy se cuenta con tratamiento para la leucemia y la artritis reumatoide principalmente. Otro 24 de enero, pero de 1842, fallece Leona Vicario, patriota mexicana que tuvo una importante actuación durante la Guerra de Independencia. Informante del ejército rebelde, participó en algunas batallas. Por este motivo fue confinada en un convento por las fuerzas realistas. Un 25 de enero, pero de 1954, el Congreso Nacional de Honduras emite un decreto por el cual se otorga el voto a las mujeres. Este día se instituye como el Día de la Mujer Hondureña. El 26 de enero, pero de 2004, Ana Karamanou, eurodiputada socialista griega. Anne Soulière, francesa, presidenta de la Liga Internacional de Derechos de la Mujer, y la senadora belga Anne Lissine hacen un llamado al Comité Olímpico Internacional para que no acepte la participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 a aquellos países que excluyan a las mujeres en sus delegaciones. Con información de ISIS Internacional. Hola, muy buenos días. Soy Miriam Ruiz y el día de hoy, a nombre de Lucía Lagunes, les quiero dar la más calurosa bienvenida a otra emisión de Público y Privado, el programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia, a través del 660 de AM. Y el día de hoy les prometemos un programa muy interesante. Quien tenga hijas, hijos, quien tenga pareja, quien tenga sobrinas, quien tenga un caso donde hay una separación por alguna razón y tiene que haber decisiones legales sobre la guarda y la custodia, estará más que interesado. Tenemos invitados de primera. No me quiero adelantar, solo quiero decirles que tenemos un gran programa. Y antes de ello, queremos hacer, como siempre, nuestro comentario de las noticias, nuestro resumen semanal. Quiero empezar antes de continuar por decirles que el día de hoy aparece en la portada de La Jornada una noticia que Cimac Noticias había tenido en su portal el jueves pasado, y es una noticia que no es buena porque nos dice, nos confirma de la política que tiene ahora la Secretaría de Salud, una política que había tenido una tendencia siempre progresista. Ahora hay muy claras señales del retroceso, no solo por las declaraciones que se habían comentado en semanas pasadas sobre el secretario de Salud, sino un hecho. Ahora está en el departamento jurídico, está Bernardo Fernández del Castillo, que es conocido por haber sido abogado del arzobispo Norberto Rivera, por haber llevado el caso de la píldora del día después, por supuesto, no para que se aprobara, sino para tratar de llevar hacia atrás las reformas que había hecho la misma Secretaría de Salud. Y una más, ha estado del lado de la jerarquía católica, defendiendo a un par de curas que tienen casos de abuso sexual. Esta es la noticia que hoy lleva La Jornada en su portada, pero les tenemos más noticias. Calderón promete el empleo a jóvenes ante un mercado saturado. Los empleos, tanto en el sector servicio como en el sector comercio y la industria, están abarrotados por jóvenes, y esto demuestran las contundentes cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y lo que les obliga a aceptar condiciones laborales abusivas que atentan incluso contra sus derechos humanos. Pero Felipe Calderón anunció la creación de 2 millones de plazas al año, especialmente para jóvenes sin experiencia laboral. Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, contratación temporal, carencia de prestaciones de ley, así como de seguridad social, son las constantes en la contratación de jóvenes, aún los que se encuentran estudiando la preparatoria o una licenciatura. En suma, las condiciones en que las y los mexicanos jóvenes son contratados los exponen a la explotación y abuso por parte de empleadores. El anuncio de Felipe Calderón recuerda la decisión de su antecesor Vicente Fox, quien en el 2002 aseguró que durante su gestión se prioriza el empleo sobre el salario, pero que tampoco logró cerrar la brecha de género que somete a las mujeres a las peores condiciones laborales. En Aguascalientes, ley de pensión deja en desventaja a mujeres. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar el Código Civil del Estado de Aguascalientes, que obliga a las mujeres que promuevan un divorcio a pagar pensión alimenticia a su expareja como una medida para garantizar la equidad entre mujeres y hombres a través del trato igualitario en la ley. Las deja en desventaja porque no se considera su capacidad para generar ingresos, consideró la investigadora Teresita de Barbieri. En entrevista, la académica señaló que las mujeres están en desventaja porque en muchas ocasiones estas tienen que dejar de trabajar para atender su hogar y para cuidar a las y los hijos, lo que les impide generar sus propios recursos. Esta resolución condiciona a las mujeres a pensarlo antes de promover un juicio de divorcio, aunque muchas veces este sea necesario, lo puntualizó. Y aunque para que exista jurisprudencia se necesita 5 resoluciones en el mismo sentido, la feminista destacó que existe la posibilidad de que esta decisión sea aplicable para todo el territorio nacional, toda vez que constituye un antecedente sobre la igualdad de género en las leyes. La Comisión de Feminicidios sin fecha para operar. La continuidad de las comisiones especiales para conocer y dar seguimiento a la investigación relacionada con los feminicidios en la República Mexicana durante la 60 legislatura es aún incierta ante el debate generado en torno a quien presidirá dicho órgano legislativo. La diputada Marta Tagle, quien ha sido respaldada por organizaciones feministas para presidir esta comisión especial, asegura que, como en el caso de los comités, el debate se ha concentrado en el número de comisiones, más allá de la importancia que representa el dar seguimiento a los asesinatos de mujeres que se registran en nuestro país. Esta situación se dio luego de que la Junta de Coordinación Política decidiera aprobar la integración de las otras 18 comisiones especiales y posponer, sin plazo determinado, la conformación de la relativa a feminicidios. Castaños, en abril la sentencia contra militares. Al finalizar enero y principios de febrero, continuará el desahogo de pruebas en contra de 8 militares detenidos en Monclova, Coahuila, luego de que en julio pasado violaran a 13 mujeres en el municipio de Castaños. En entrevista, la abogada y presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sandra de Luna González, ratificó su confianza en que las autoridades jurídicas que emitan la sentencia, posiblemente en abril próximo, lo hagan en contra de los militares, así como detener a otros 4 elementos del ejército mexicano que inexplicablemente están prófugos. Por último, reiteró la confianza en que la justicia coahuilense favorezca a las víctimas y los soldados sean sentenciados por la comisión del delito de violación sexual, robo y agresión, lo que en promedio les daría una condena de 15 años para luego ser juzgados por la justicia militar. Siendo esta la primera vez en México en que soldados sean castigados por la vía civil tras la comisión de un delito del fuero común, lo que no sucedió en las últimas décadas del siglo pasado y principios del presente, cuando militares fueron acusados por indígenas chiapanecas y guerrerenses por el delito de violación e incluso tumultuaria. Esta información y muchas otras noticias para que lean, para que compartan, las pueden encontrar en www.cimacnoticias.com. Allí mismo podrán ampliar todos los datos sobre el tema del que vamos a hablar el día de hoy y nos pueden escribir, por supuesto, a radiocimac@hotmail.com para cualquier comentario. También, por supuesto, la invitación el día de hoy es que si conocen algún caso relacionado a la guarda y a la custodia, nos llamen, por favor. Con todo gusto, la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios aquí a nuestros teléfonos en cabina. 5604-8229, 5604-7926, además de la alada sin costo, línea gratuita al interior de la República, 01800-670-1680. Miren. Y ahora les invitamos a escuchar una cápsula que les va a dar una idea de cómo es esta historia de la guarda y la custodia hoy en el Distrito Federal. Cápsulas. Con el voto de 56 diputadas y diputados locales a favor, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó diversas reformas en materia de guarda y custodia de menores de edad, a fin de establecer un marco jurídico que garantice los derechos fundamentales de las niñas y los niños. Leticia Quesada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa y autora de esta iniciativa, dijo que las reformas sustanciales pretenden atender los requerimientos mínimos de equidad de los menores, priorizando en todo momento el interés superior de la infancia. Explicó que uno de los principales logros se refiere a la edad mínima de los menores para quedar preferentemente bajo la guarda y custodia de la madre, lo cual se modificó de 7 años a 12 años de edad. El dictamen aprobado establece que a efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, deberá ser apoyado por el asistente de menores, que para tal efecto designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Esa es una, solamente una parte de la historia, pero para platicarles más, para platicarles el antes, el hoy y hacia dónde van estas reformas, me da muchísimo gusto presentarles aquí a Beatriz Santa María, directora de Fomento y Concertación de Acciones en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. También tenemos con nosotros hoy a Gerardo Sauri, él es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Y también a Nelly Hernández Velázquez, directora ejecutiva de Inglobal AC. Buenos días a todas y a Gerardo. Gracias, Miriam, buenos días. Pues, ¿quién me quiere contar cuál fue la primera parte de la historia que no empieza de ninguna manera con esta aprobación? Estas son modificaciones de algo que había ocurrido antes. Beatriz, ¿cuál fue esa historia? Sí, Miriam, bueno, antes que nada quiero agradecer a la invitación y a la audiencia que nos escucha. Pues tiene una historia bastante larga. Todo inicia justo en diciembre del 2004 cuando se aprueban dichas reformas en materia de guarda y custodia de los hijos e hijas al Código de Procedimientos Civiles, al Código Civil y al Código de Procedimientos Penales. Que en grandes rasgos, desde nuestro punto de vista, desde el Instituto de las Mujeres, contravenían varios ordenamientos, sobre todo a nivel internacional. Por ejemplo, estamos hablando de CEDAW, principalmente de Belén do Pará, que tiene que ver con todos los asuntos de violencia de género, por ejemplo, y sobre todo uno muy importante que es el de el marco internacional por la defensa de las y los niños, ¿no? La Convención Internacional. En concreto, es que ¿qué implicaban estas reformas? Y yo quisiera ahí como detenerme un poco porque ha sido muy importante dado que nos parecía que lo que se había aprobado en la Asamblea violaba dos aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con justo los asuntos de violencia, familiar que se cometen al interior de las propias familias. Estaba establecida la guarda y la custodia y la patria potestad, incluso hacia cualquiera parte de los progenitores, a uno u otro de los progenitores, sin contemplar los aspectos de violencia o incluso abuso sexual. Y otro aspecto también que nos parecía relevante tenía que ver con la intromisión de aspectos penales incluso en un asunto que es de materia netamente familiar y que se resuelve en términos del ámbito de lo familiar. Entonces ahí había bastantes, desde nuestro punto de vista, asuntos que arreglar. ¿Algún ejemplo concreto de cómo se hacía esta mezcla de asuntos penales y familiares? Mira, en concreto, lo que empezó a suceder a partir de que estas reformas entraron en vigor es que los propios jueces podían, definir la guarda o la custodia de los hijos a alguno de los progenitores, ya sea a la madre o al padre, sin contemplar un aspecto fundamental que era el origen justo de la pérdida, ¿no?, de la patria potestad o de la guarda. Que en muchos de los casos, Miriam, se trata de abuso sexual o de violencia intrafamiliar muy severa. Entonces, los jueces no estaban tomando en consideración estos aspectos que nos parecían cruciales, incluso la disminución de la edad. Se disminuyó la edad bajo el cual se establecía en el código que podía un menor permanecer cerca de su madre hasta que cumpliese los 12 años. Esas reformas en 2005, el 2004, en diciembre, lo que hacían era bajar la edad y la establecieron a la edad de los 7 años. Nos parecía gravísimo, dado que un menor, una niña, un niño a los 7 años, si bien ya tiene como toda su capacidad, está en un proceso de desarrollo mental, incluso con mucha conciencia de lo que pasa a su alrededor, definitivamente no puede tener todavía los elementos para distinguir aquellas actitudes que van destinadas, por ejemplo, hacia el abuso sexual. Entonces, ese es uno de los aspectos graves. Yo te comentaba fuera de cabina ahorita que muchas mujeres empezaron a ir a la cárcel precisamente porque se negaban a ver, a permitir que sus hijas o hijos vieran a sus padres en convivencia, en custodia. Entonces, varios aspectos ahí que había que arreglar. A partir de los primeros meses del 2005, el Instituto de las Mujeres, en colaboración con un conjunto de organizaciones civiles que resguardan, digamos, los derechos de las niñas y los niños también, de las mujeres, muchas de ellas preocupadas por estas reformas en vigor, nos dimos a la tarea de empezar a trabajar también con instancias de gobierno. Quiero decirte que se involucró la propia Procuraduría General de Justicia del DF, la propia Comisión de Derechos Humanos, el DIF DF, la propia Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de las Mujeres, todo el tiempo también acompañando a las organizaciones y muchas organizaciones de la sociedad civil, como ahora nuestra compañera Mel Hernández, que está aquí con nosotras, organizaciones como Adivagir, el Camagón, que es una red de abogadas muy preocupadas por el asunto. En fin, empezamos a trabajar de manera en conjunto, colaborando, para tratar de empezar a generar propuestas que nos permitieran tener una alternativa a esto que había entrado en vigor. Y un año después, apenas ahora mismo, falta que se publique, pero se lograron las modificaciones. ¿Y qué son estas modificaciones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo sienten ustedes como sociedad civil que se revirtió un posible daño o no? Sí, yo creo que incluso hay que dar un poco más de antecedentes para entender cómo la relevancia de estos cambios que han ocurrido recientemente. Uno de ellos tiene que ver justamente con un tema que ya se ha planteado, que son los derechos de niños y niñas. El debate de la guardia y custodia, de hecho, no data solamente de 2004, hablamos de por lo menos 70 años, en donde se han dado toda clase de figuras jurídicas, pero que yo diría que han tenido una clara tendencia a fortalecer una visión como patriarcal de tanto hacia la mujer, hacia los derechos de la mujer, como hacia los derechos de la infancia. Por ejemplo, ha habido códigos civiles en la historia de este debate en donde los por ejemplo, en el caso de divorcio, etcétera, incluso de muerte de padres, se le da prioridad a los abuelos paternos. Entonces es como una idea de que los hombres tenemos por alguna razón, quizás hasta divina, la propiedad tanto de nuestras esposas, pero también de nuestros hijos. Y cuando hablamos de derechos de los niños, entonces entramos a un debate en donde pareciera que es el hombre el que tiene el derecho sobre la vida de sus hijos. y no hablamos de que son los niños y las niñas los que tienen derecho a una familia y también a un entorno libre de violencia. Así esa familia sea papá, mamá, o puede ser la mamá sin el papá, o puede ser la abuela, es decir, puede ser una familia como bastante más atípica de lo que conocemos como la familia nuclear. Y este tipo de figuras no han sido bastante comprendidas o suficientemente comprendidas en distintos ordenamientos jurídicos, y la ley de guardia custodia me parece que mostraba una escasa comprensión de la complejidad que tienen las familias mexicanas. Pero además daba un gran privilegio al hombre y sobre la mujer. E incluso gente que llegó a defender esta iniciativa planteaba que se hacía por el interés superior del niño, ¿no? Se decía también incluso que era discriminatoria de los hombres. Incluso ha habido ya a partir de los de esta nueva iniciativa un grupo de hombres que fue el que promovió mucho esta reforma del 2004, que han estado cuestionando que la van a llevar a otras instancias, ¿no? Para hacer para evitar que se aplique, porque dicen que se coloca en una desigual condición a los hombres y a las mujeres, y plantea a los hombres tenemos la misma capacidad de cuidar y querer a nuestros hijos. Y esto, pues sí, es técnicamente, teóricamente eso es cierto. Sin embargo, el problema es que no entiende una dinámica que creo que está muy en el fondo de los derechos humanos y los derechos de la infancia, que es la discriminación positiva. Y esta discriminación positiva es que no puede reconocer que todos los seres humanos, aunque son iguales, padecen condiciones distintas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, su capacidad de recursos económicos a veces no es la misma que los hombres. Sabemos, por ejemplo, en países como México, las mujeres siguen devengando sueldos de mucho menor cuantía frente al trabajo que hacen, que puede ser el mismo que el de los hombres, pero también en términos de poder político, por ejemplo, o jurídico. Entonces eso las coloca fuera del alcance de poder hacer como toda la movilización jurídica y social para poder, por ejemplo, restaurar sus derechos o poder, digamos, demandar la guardia y custodia de los hijos. Pero lo mismo pasa con los hijos. Los hijos, creo que una figura que es importante es que sí se le da un peso a los niños y niñas en esta nueva reforma, porque siempre se ha visto a niños y niñas como más bien, no como quienes poseen sus derechos, sino como quien los reciben vía administrativa por parte de sus padres, y eso es también una figura bastante equivocada. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes en el fondo y que ha estado en el debate es que sí existe una idea de que los adultos, y en este caso más los hombres que las mujeres, por ser a veces quienes sustentan económicamente a la familia y a la mujer y a los hijos, entonces de alguna manera son los poseedores de sus derechos. Hay una como idea de depender, al haber una especie de dependencia económica que está siendo cuestionada en estos momentos por el trabajo de las mujeres. Al existir esta dependencia económica, pareciera que hay una dependencia de los derechos. Entonces, yo siento que las reformas que han ocurrido tratan de equilibrar un poco esta visión discriminatoria que estaba en el fondo de la reforma de 2004 y que sí estaba negando los derechos de las mujeres y de los niños y niñas. Así que aquí tenemos una serie de reformas donde a quienes se están mirando es a las mujeres y particularmente a las niñas y a los niños, porque parece ser que en este debate lo que se reclamaba es que muchas veces justamente los papás pierden la posibilidad de ver a sus hijas y a sus hijos ante la ira y ante una serie de sentimientos negativos de la mala mujer que ya no quiere estar con ellos. ¿Cuál sería lo que se juega allí, Amelia? Me gustaría que lo comentaras. Mira, ahí hay es muy complicado evaluarlo, y los jueces que no tienen una perspectiva de qué se trata el género, que no han podido analizar o ver desde el punto de vista de quién tiene el poder, quién tiene el manejo de los recursos, cómo se hace esto. Les pareció las reformas que parecían simplificar los conflictos entre las parejas por los hijos les parecieron muy buenas, porque decían, no, pues aquí rápidamente decimos, sí, sí, se van con esta, se van con esta, o declaramos custodia compartida y entonces están 3 días con usted, 4 días con él, se acabó el problema, lo vamos a arreglar muy fácilmente. El asunto es que, tal como decía Gerardo, toda la situación tiene que ver con que hay distintas posibilidades económicas, distintas posibilidades de acceso a la justicia, distintas posibilidades de que a mí un abogado me defienda, ¿no? Bueno, no tenemos las mujeres tanta suerte como los señores obispos, ¿no? Que tienen su ahí y ahora en la Secretaría de Salud a su abogado. No tenemos esto, y no se reconoce el trabajo de la casa y el cuidado de la familia como algo que en un momento dado deba ser remunerado y permita a la mujer tener cierta base económica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir que uno va a cobrar por cuidar a sus hijos? No. Quiero decir que cuando tú estás construyendo una familia, una parte de esa familia, que a veces son los hombres, pero ahora también las mujeres, traen los recursos económicos. Y otra parte de esa familia cuida de la familia, porque, bueno, hay muy, muy distintos acuerdos, pero está ahí. La parte que no está en el mercado laboral no tiene un ahorro, no tiene unos medios económicos de donde vivir. La ley dice que cuando se divorcian se debe separar los bienes y se debe dar a cada quien la parte que le corresponde, pero eso en realidad no sucede tanto, precisamente por esto, porque los abogados hacen una serie de manejos, y porque los señores también hacen una serie de manejos, se ponen los bienes a otro nombre, bueno, hacen muchas cosas. La realidad lo que nos demuestra es que los señores tienen poca voluntad, no todos, afortunadamente no todos, pero tienen poca voluntad para realmente sostener esa familia en la que ya no van a estar, tienen poca voluntad de compartir con una mujer con la que están teniendo conflictos sus cosas, sus recursos, ¿no?, económicos, etcétera, etcétera, todo esto. Entonces, esto nos trae a una desigualdad incluso en mujeres no de clase media, sino de clase alta. O sea, son mujeres que sus familias tal vez tienen recursos, pero ellas no los tienen directamente. Y entonces también encontramos estos casos ahí. Ahora, no, nunca debemos de olvidar que las leyes se aplican en los momentos en que hay fuertes conflictos. O sea, cuando una pareja se divorcia y se pone de acuerdo, cuando encuentran la manera de entre ellos de mediar y ponen por encima de sus propios intereses a sus hijos, entonces se ponen de acuerdo, se divorcian y todo el mundo en santa paz va y hace lo que tiene que hacer. Pero cuando no es así, cuando toman a los hijos de rehenes para pelearse entre sí, y cuando los hombres dicen, ah, bueno, durante tantos años pasó esto, durante tantos años no me hiciste caso, durante tantos años no me obedecías, durante tantos años no me consultabas, pues ahora te voy a quitar a los hijos. No es una cuestión de querer ejercer el paternazgo, porque todas y todos nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que es más, queremos eso, lo fomentamos, queremos leyes donde en este país a los señores, cuando les nace un hijo, puedan estar un año cuidándolo y conservando su trabajo, por ejemplo, en vez de que la mujer lo haga. Si es que ese es el acuerdo al que quieren llegar, queremos leyes así para el paternazgo, pero no queremos que la ley venga a reforzar ese poder que tienen los señores para agarrar a los hijos de rehenes y entonces ponerse a pelear con una mujer que tiene menos recursos, menos posibilidades de acceso y una situación pues desigual. No se vale. Y bueno, este es el tema con el que vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de la guarda, la custodia, algo que es muy complicado, que pasa justamente cuando esta familia tradicional, feliz, bonita, un día resulta que ya no es tan bonita. Los invito ahora, vamos a un corte de estación y por favor, llamen. Invitación cordial, cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos. Nuevamente nuestros teléfonos aquí en cabina, 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680, aquí en público y privado. Regresamos. Público y privado, el programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Y estamos de regreso aquí en público y privado. Estamos platicando con Beatriz Santamaría, directora de Fomento y Concertación del de Acciones del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, con Amelia Hernández Velázquez, directora ejecutiva de Inglobal AC, y con Gerardo Sauriz Suárez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Hoy estamos hablando sobre las nuevas reformas sobre guarda y custodia en el Distrito Federal. Comentábamos que es parte de una historia que empezó hace 70 años, decía Gerardo, en tanto que es difícil establecer las formas adecuadas en una en un entorno familiar siempre cambiante, buscando verdadera justicia para las niñas y los niños que quedan a veces como rehenes en medio de un conflicto familiar, buscar la justicia para las mujeres que tienen que hacer una serie de acomodos para continuar como cuidadoras de sus hijos, y en un entorno donde además encontramos violencia familiar, y ese es un elemento distinto. Pero antes de seguir platicando con ellos, me gustaría presentarles aquí a Patricia Briceño. Ella es nuestra corresponsal de Oaxaca, que nos tiene información desde allá. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Saludamos a nuestro auditorio y también a la mesa de trabajo de pues el público y privado. Pues otra realidad es la que se vive de lo que ustedes ahora están hablando, que ocurre en la Ciudad de México. Otra es la realidad que se vive en comunidades como la región Triqui, aquí en Oaxaca, donde el pasado fin de semana el Movimiento Unificado de Lucha Triqui presentó a sus autoridades autónomas, teniendo como testigo el cuerpo inerme de Roberto García Flores, asesinado 12 horas antes de la emboscada. Su esposa, vecina de Unión Ángeles, una comunidad alejada de esta parte de la Mixteca Baja oaxaqueña, acompañó el cadáver por varias horas. Ella y sus cuatro hijas instalaron veladoras regaladas alrededor del cuerpo, envuelto en una sábana blanca pero teñida y ahogada en un charco de sangre. Este acto protocolario se tiñó de rojo intenso, ese mismo rojo de los huipiles que portan estas mujeres de esta zona, donde el hambre infantil se calma con mezcal y aguardiente. El coto de la represión ha sido muy alto, y en lo que va del gobierno actual han sido asesinados casi 60 triquis en la Mixteca Baja, de los cuales 12 fueron ultimados en lo que va del actual conflicto popular y social. Las viudas se cuentan por cientos en unos 20 años de disputa entre organizaciones como el Movimiento Unificado de Lucha Triqui y la Unidad de Bienestar Social. Han pasado años. Las nuevas generaciones desconocen cómo y por qué inició el pleito que ya cobró la vida al menos de unos 530 indígenas. Ellas temen ser exterminadas y por ello incluyeron un apartado aquí en su acta constitutiva como pues el municipio autónomo en San Juan Copala, que precisamente observa que la calma de la violencia habrá de permitirle a ellas y a ellos pues ser un poco más equitativo, y sobre todo el desarrollo, y evitar pues que la cuota de sangre siga incrementándose día con día. Ese es el reporte. Quiero darte agradecerte mucho la llamada, Patricia. Ella es nuestra corresponsal, pero eso no significa que no sea un trabajo voluntario, un trabajo de verdad muy profesional para llegar hasta esos lugares donde difícilmente podemos llegar todos nosotros, y le pedimos aquí que nos siga informando, porque estas son las historias que nunca se saben y que están allá por cientos. Gracias, Patricia. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Y antes de continuar, quiero leer una llamada que nos habla que el tema de hoy, guarda y custodia, es algo de carne y hueso, más allá de las modificaciones a las leyes que finalmente son para las personas. Es Blanca Ramírez, nos llamó de la colonia Narvarte, tiene 40 años y nos comenta: ¿será que estas nuevas reformas a la ley de guarda y custodia me ayudarán a recuperar a mis hijos? Pues su padre se los llevó y me dicen que ya no puedo hacer nada. Pues quien se los llevó es su padre. No sé cuál sea la situación. Si tengan alguna... Sí, desde luego que hay que analizar la situación, pero yo lo que le recomendaría es que se pudiera acercar a alguno de los grupos, por ejemplo, el Camp Magón. Yo no tengo en este momento el teléfono aquí, pero lo podemos hacer llegar. Y que con ellas, con las abogadas que están ahí, pudiera analizar el caso. Es posible que pueda recuperar a los hijos. Es cuestión de ver cómo está la situación legal. Desafortunadamente, con tan pocos datos, pues no podemos dar una opinión muy certera, ¿no? Más que de idea. Aunque lo importante de las reformas es que sí se coloca nuevamente con fuerza una figura que es la sustracción. Y que en la anterior ley había perdido fuerza y que había, digamos, permitía que en todo caso, incluso sin que mediara todavía una resolución judicial, tanto el padre como la madre, pero esto ocurría más con el padre, pues podía sustraer sustraía a los niños del lugar donde estaban viviendo con la madre. Entonces esta ley sí vuelve a colocar con fuerza esa figura. Sí, exactamente, justo en ese sentido de Gerardo, incluso hay instancias, porque la sustracción es un delito. Entonces, yo lo que les recomiendo a Blanca, que está nos está escuchando de 40 años, es que acuda así a las organizaciones, a las instituciones, para que le brinden una asesoría jurídica. Incluso puede recurrir a las instancias del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, que tenemos una unidad en cada delegación y que el teléfono es 5510-3464, pero también puede recurrir directo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el área de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, en donde le deben de brindar la asesoría jurídica necesaria en el caso específico de la sustracción. Hay varias instancias, no tengo aquí el teléfono de la Procuraduría, pero por supuesto si llama a cualquiera de nuestras oficinas en el Instituto de las Mujeres le brindarán ese apoyo. Y las leyes van cambiando conforme va cambiando rápidamente la realidad social. Hay poco entendimiento a veces y a veces se gana, a veces se pierde. Tenemos un enlace ahorita con Sofía Noriega, también nuestra corresponsal desde Coahuila, para que nos cuente sobre la iniciativa que mandó el Instituto de las Mujeres al Congreso del Estado para castigar la violencia intrafamiliar y el hostigamiento sexual. Hola, buenos días, Sofía. Hola, Hermidia, me da mucho gusto saludarte, igual que el auditorio. Muy buenos días a todos aquí desde Saltillo. Bueno, pues en esta fría mañana aquí en Saltillo te comento que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia es una iniciativa de la directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Guadalupe Fraire Camacho. Y le cabe aclarar que esta iniciativa está siendo analizada por el Consejo del propio Instituto. Ahorita está en ese proceso, después, acto seguido, se enviará al Congreso del Estado. Pero sí quiero destacar también que, bueno, esta iniciativa es a raíz de que, bueno, Coahuila ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en violencia intrafamiliar. Esta nueva legislación contempla endurecer las sanciones y atender las quejas que se dan fuera de la familia. Porque fíjate que en Coahuila, déjame te informo, desde el 2012 aprobó una ley. Es una ley contra la violencia intrafamiliar. Quiere decir, se llama Ley de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, perdón. Esta ley fue aprobada, como te digo, en el 2012. Bueno, contempla, como su nombre bien lo dice, todo lo que sucede dentro de la familia. Sin embargo, esta nueva legislación que se propone Guadalupe Fraire Camacho tiene que ver en otros ámbitos que no son la familia, como es el ámbito laboral. En esta iniciativa se contempla el hostigamiento, que bueno, ahorita los códigos de Coahuila no lo contemplan en esa figura jurídica. Entonces sí es un paso importante, y más que nada, pues como nos mencionaba la procuradora de la familia, María Teresa Araiza Yeguno, pues la ley ya existe, esa ley que te digo desde el 2002, pues solo hay que hacerla cumplir, porque como sabemos, pues se aprobó en el 2002 y apenas está empezando a tomar forma con las estructuras, con los módulos de atención en diferentes, en los 38 municipios de Coahuila. Miriam, ¿alguna pregunta? Pues sí, nos gustaría que nos mantuvieras al tanto de cómo se va implementando, cómo se aterriza y llega, si se pudiera saber cuándo se no solo nada más se apruebe, sino cómo se empieza a usar, nos encantaría saberlo por aquí. Claro que sí, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de que a esto se le dé forma por la importancia que reviste para todas las mujeres. Muchas gracias, Sofía, y te deseamos una buena semana desde aquí. Igualmente a ustedes, gracias. Y seguimos aquí platicando sobre todas las implicaciones que tiene la guarda y la custodia a la hora que tenemos una serie de conflictos en el ámbito de, primero, la pareja, y después, las hijas y los hijos. Sobre las modificaciones, yo les quería preguntar, ¿en qué van? Porque sabemos que se aprobaron. ¿Pero qué significa y qué falta y qué sigue? Yo quisiera, Miriam, antes de ir como a esa parte del procedimiento en que estamos, sí destacar al menos tres aspectos que me parecen fundamentales que contemplan estas ahora recién aprobadas reformas en el 28 de diciembre justamente del 2006, y son tres aspectos fundamentales. Uno de ellos, justo pensando en cuál fue la dinámica que se dio ahora entre el gobierno y las organizaciones civiles para elaborar esta propuesta que se envía a la Asamblea. Y justo en función de lo que decía Gerardo, siempre hay como esta parte olvidada por parte de la madre y del padre de lo importante que es el desarrollo de los niños. Y esta propuesta sí está pensada en ese sentido. Está concebida en función del derecho que tienen las y los niños sobre vivir en una familia, en un ambiente libre de violencia, por supuesto. Y está concebida y están colocados algunos mecanismos justo pensando en que el interés superior de las niñas y los niños es la prioridad, o ha sido la prioridad en esta reforma. Y en ese sentido aparecen dos figuras muy importantes a las que yo me quiero referir. Establece por primera vez, incluso me atrevo a decir que es la primera reforma a nivel local en donde se define un aspecto muy importante que tiene que ver con el interés superior del menor. En ningún ordenamiento en la ciudad lo tenemos, no está puesto en ningún ordenamiento en algún otro estado que nosotras conozcamos, digamos, será, digamos, el primero a nivel del país, que es la definición de lo que se entiende por el interés superior del menor. Y se expresa en uno de los artículos estableciendo y desagregando exactamente, anotando ahí que el interés superior del menor está puesto para traducir sus derechos, los derechos de las niñas y los niños, a una vida libre de violencia, a un desarrollo psicológico, mental, físico, emocional, que es la prioridad, que debe ser la prioridad en función. Y que los padres, en ese sentido, tendrán que trabajar y convivir con el niño en función de ese interés superior. Esa es una figura muy importante que está anotada ahora en la reforma. También está otra figura muy importante que es el asistente del menor. El asistente del menor será en adelante, eso aplicará, un profesional psicólogo, un profesional que trabaje en psicología, un trabajador social, un pedagogo, que sea un profesional adscrito al DIF-DF, que de la Ciudad de México, que pueda brindarle un apoyo al menor, a la niña o al niño. A la niña o al niño que se encuentre justo en esta situación, frente a una disputa, que sea rehén, como dijo Amelia, del padre o de la madre, tendrá derecho a que un asistente menor, que es una figura pensada con mucha sensibilidad, que lo ayude y lo apoye para mejorar su comunicación con el juez. Tú sabes que un niño o una niña frente a una figura tan imponente como es la de un juez es muy fuerte. No podemos permitir que los niños se sientan abrumados, incluso violentados por esa relación frente a una autoridad de esta naturaleza, y el asistente menor lo que propone es acompañar al niño en una comunicación mucho más fluida para también ser escuchado, digamos, por las partes. O sea, aquí lo importante es cómo el niño y la niña pueden ser escuchados, ¿no? Pueden oír, pueden hablar, pueden expresar lo que piensan frente a este problema, ¿no? De la disputa. También otro aspecto que nos parece muy importante, que está anotado en la reforma y que también desde nuestro punto de vista la hace progresista en la ciudad, tiene que ver con la definición de las obligaciones de crianza. Y un poco como en este sentido el que decía Gerardo, frente a poca claridad de parte de cómo se expresa la paternidad, cómo ahora los hombres se están, digamos, como replanteando, ¿no? Una nueva forma de convivir con sus hijas y sus hijos. Entonces, también está puesto en uno de los artículos específicamente lo que se entiende por las obligaciones de crianza. Un término que establece no solo los derechos de las niñas y los niños por un desarrollo físico, mental y emocional, sino incluso también una figura que puede permitir ahí la obligación que tiene un padre o una madre de poner incluso límites al comportamiento de las y los niños, y que pueda ir como aclarando un poco cómo se puede expresar también, ¿no?, la paternidad. Entonces, son figuras que nos parecen novedosas, que de alguna manera contribuyen a que ese interés, a que ese derecho de las niñas y los niños quede, digamos, como garantizado, resguardado, y que empiece a proponer una cultura distinta en la ciudad. O sea, yo creo que las leyes sí efectivamente se aplican, mucha gente no la conoce, no sabe lo que se está aprobando en la asamblea, pero hay que irle diciendo poco a poco a la sociedad, en una manera como en términos culturales, cómo ir cambiando este tipo de relaciones. Entonces, nosotras en el instituto pronto estamos pensando una mejor manera de poder colocar en algún folletito, en un documentito muy sencillo, en un tríptico que se pueda distribuir en la ciudad, cómo se entiende esta reforma, en qué se expresa, qué significa para los hombres, para las mujeres y para las niñas y los niños. Estamos hablando de una reforma en el Distrito Federal, pero como muchas de nuestras radioescuchas lo saben, el Distrito Federal no acaba en las 16 delegaciones, nuestra vida siempre confluye con el Estado de México, y por eso tenemos un enlace hoy aquí con nuestra amiga Evelia Barrón, que ella nos va a comentar un poco cuál es la situación en el Estado de México. Hola, Evelia. Buenos días al auditorio. Para la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, Tania Restab, se tendría que analizar minuciosamente las causas que originan una separación o divorcio, independientemente de que uno de los cónyuges estén incapacitados para trabajar, porque si existiera violencia de cualquier tipo, sea psicológica o física, se pronunció en contra de que proceda la pensión al cónyuge. La diputada Tania Restab consideró que es necesario que se establezcan límites a esta disposición, pues todavía vivimos en una cultura predominantemente machista, donde no existe igualdad entre hombres y mujeres, y por tanto se debe tener cuidado al aplicarla para que en verdad ayude a los hijos. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Legislatura Estatal comentó que en la actual legislatura se encuentran pendientes 3 iniciativas de ley que están trabajando para coadyuvar a reducir la violencia intrafamiliar, algunas de ellas propuestas por el Consejo Estatal de la Mujer. Asimismo, por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Ecatepec, Belinda Castañeda, señaló que tal disposición podría ser negativa si de por sí hay hombres que evaden su responsabilidad con los hijos en el periodo en que viven como pareja y con una familia. Y dijo, algunos van a dejar de trabajar para que los mantengan. Consideró que se está aplicando de manera discriminatoria una cosa con el pretexto de la equidad, de que la ley debe ser pareja con hombres y mujeres, pero partiendo de una base desigual, con una estructura patriarcal, donde no hay igualdad todavía para el hombre y la mujer. Belinda Castañeda indicó que se requiere trabajar mucho porque todavía se vive una sociedad en donde existe mucha violencia hacia la mujer y los hijos, y precisó que por lo menos en Ecatepec, el municipio más poblado del país, los casos de violencia son cotidianos. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias, Evelia, y por aquí lo estaremos comentando con nuestros especialistas en infancia y en mujeres. Gracias. Hasta luego, buen día. Yo quisiera comentar una cosa, si me permite, Gerardo, y es claro, que tú nos decías, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cuáles son las los cambios y ahora en qué vamos. Bueno, vamos en que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa. Y ahora, para que surta efecto, el gobierno del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, la tiene que publicar en la Gaceta del gobierno del Distrito Federal. Entonces, no sé la razón por la que desde el 28 de diciembre, y espero que no era porque ese día de los Santos Inocentes, no sé la razón por la que no se ha publicado. Yo sé en nuestro actuar cotidiano en la ciudad que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, cuando fue secretario de Desarrollo Social, mostró disposición para atender la violencia, acercarse a las cuestiones de las mujeres y todo esto. Entonces, quiero pensar que tal vez esté esperando el mejor momento, pero el mejor momento es ya. El mejor momento era la semana pasada, el mejor momento fue principios de enero, el mejor momento fue el 29 de diciembre. O sea, yo aquí sí quiero hacer un llamado muy formal y cercano al gobierno del Distrito Federal, al jefe de gobierno, para que ya costó tanto trabajo poner en su lugar esta ley. Esta parte de la ley que es guardia y custodia, pues entonces ahora se publique y se pueda realmente empezar a utilizar de la manera en que se tiene que hacer. No quiero en este momento presuponer nada, ¿no? Pero quiero decir que, por favor, publíquenla, ¿no? Pero habrá que reconocer también que esta ley está en un pleno ataque. Por ejemplo, yo me puse la semana pasada a buscar un poco qué información se había generado a partir de la aprobación en la Asamblea, y lo que me encuentro en los medios de comunicación, salvo el caso de CIMAC, es fundamentalmente los testimonios y preocupaciones de estas asociaciones de padres que se sienten agraviados por la por esta ley. Y por ejemplo, lo encontramos desde televisoras que han hecho una serie de reportajes hasta los principales periódicos, digamos, de consumo nacional, o por lo menos de la Ciudad de México, que están dando, y no es que esté mal que den la voz, ¿no? Pero me parece que sí están teniendo más notoriedad de los riesgos supuestos que existe con esta ley, que por ejemplo visiones como las que se han expuesto en este momento, y por lo cual agradezco este espacio, que es importante, pero que creo que estamos como descuidando un poco dar nuestra propia visión, más allá de que exista o no voluntad de publicarla. Esperemos que sí exista la voluntad de publicarla, pero me parece que de entrada se vuelve a colocar como los resultados de esta ley en un asunto de lucha de sexos o de los hombres contra las mujeres, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de reconocer cuáles son las mejores condiciones para que los derechos de niños, niñas y de las mujeres y también de los hombres puedan desarrollarse en armonía. Yo creo que ese es el centro del debate, y me parece que en este caso es donde encontramos los avances de la ley, y en ese sentido hay que fortalecer la información, digamos, hacer más accesible, por ejemplo, a través de este tipo de iniciativas como los folletos que planteaban, para que la gente pues pierda miedo a estas cosas y también sepa de qué nuevos instrumentos estamos hablando. Así es. Y así como Blanca Ramírez, que nos llamó, alguien más que esté escuchando y que le mueva y que no quiera nada más terminar de escuchar el programa y olvidar lo que aquí hablamos, ¿cómo se podría enlazar, dónde podría hacer este llamado que ustedes acaban de pedir a que se publique ya, a que se pueda seguir adelante con estas modificaciones? Bueno, yo digo que es con el gobierno de la Ciudad de México. Me parece que la forma más fácil, yo no tengo aquí los teléfonos, pero es entrar a la página web del gobierno de la Ciudad de México. Hay ya incluso una forma de hacerlo interactivamente, o por lo menos consultar ahí, y pedir que ya se publique. Sí, que se publique, por favor. Se puede escribir ahí, hay una parte donde uno puede entrar y opinar, decir cosas, es a través de correo electrónico. Entonces, vamos a pedir que se publique. Que se publiquen las modificaciones actuales a la ley, a las reformas en materia de guardia y custodia, el Código Civil y de procedimientos penales y de procedimientos civiles. Y quien tenga alguna duda y asuntos pendientes puede ir también con ustedes al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Sí, Miriam, si me permites repetir los datos para las mujeres, la audiencia que nos escucha, pueden llamar para cualquier tipo de asesoría psicológica, jurídica, cualquier apoyo que necesiten al Instituto de las Mujeres, al 55 12 27 92 o al 55 10 34 64, y las atenderemos con mucho gusto. Y hay dos datos que me parecen importantes porque es muy accesible. Tanto, no sé si el 14 de febrero o si va a ser en sábado. Cercano al 14 de febrero, cercano al 8 de marzo, se organiza una feria en el Zócalo, donde participan instituciones de gobierno y participamos organizaciones de la sociedad civil. Si van, o sea, si están pendientes de qué día se va a hacer la feria, normalmente es en sábado. Traigo las fechas. Ahorita no las voy a decir las fechas. Entonces yo invito a todas las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, y también niños, niños que tienen alguna duda por ahí, que vayan al Zócalo, que platiquen con nosotros ahí directamente. Vamos a tener muchas maneras de coordinarnos. Y yo les daría la página de la Red por los Derechos de la Infancia, en donde pueden encontrar información referida a este tema y a muchos otros temas relacionados con los derechos, que es la www.derechosinfancia.org/organización.mx. derechosinfancia.org.mx. Pues quiero agradecerles muchísimo el haber estado el día de hoy. ¿Tenemos las fechas de la feria? Sí, bueno, nada más decirte, Miriam, y decirle al auditorio que justamente en el marco del 14 de febrero tendremos una semana cívico-cultural, una jornada que está padrísima, está quedando muy bien dirigida a las y los jóvenes en la ciudad. Tendremos toda una semana de actividades, pero el mero 14 de febrero en el Zócalo de la ciudad está prevista una feria grandísima con muchas sorpresas para las y las y los jóvenes. Y bueno, y que también va a estar publicado el dato de las actividades en la página del Instituto de las Mujeres, www.inmujeresdf.gov. Muy bien, pues eso se acabó, pero la próxima semana vamos a seguir con un tema que va de la mano con lo que hoy hablamos y es el tema de pensión alimenticia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos a nombre de todo el equipo. Hoy en la conducción, Miriam Ruiz en ausencia de Lucía Lagunes, la producción de Miriam González, asistencia de producción Nace Santibáñez, operador Javier Sánchez, ahí en el apoyo servicio social Adrián Rivero. Gracias, buenos días, hasta el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Público y Privado. Fue una producción de comunicación e información de la mujer CIMAC. Público y Privado. El programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Público y Privado.